Decime si no te acordás de aquella tarde cuando me volví un fanático de tu cuerpo y de tu piel. Nena, decime si no me quedé esperándote, mintiéndole a mamá, y me quedaba con vos hasta tarde. Te dediqué canciones de la Champions League, las escuchamos sentados en la esquina. Solo con vos quiero estar y no puedo dejar de pensar. Éramos dos adolescentes en busca de un amor. Yo me ponía lindo solo para estar con vos. Todos dudaban de los dos. Pasan los años y seguimos ella y yo. Que yo te quiero, que yo te amo y cada vez te pienso más. Me desespero si no te tengo y yo no quiero a nadie más. Y te digo que te quiero, que yo te amo y cada vez te pienso más. Me desespero si no te tengo y yo no quiero a nadie más. Yo no me mando ninguna, vos no sos cualquiera. No ven por la calle, no dicen quién pudiera. Que fui yo el que te conquistó. Te regalo flores y no ni primavera. Agarrarte de la mano, sacar a pasearte. Presumirte como reina en todas partes. No me importa lo que digan los demás. Si solamente yo quiero decirte que yo te quiero, que yo te amo y cada vez te pienso más. Me desespero si no te tengo y yo no quiero a nadie más. Y te digo que te quiero, que yo te amo y cada vez te pienso más. Me desespero si no te tengo y yo no quiero a nadie más. Yo voy a amarte con toda mi alma. Son tus besos los que a mí me calman. Como nuestro amor no hay otro igual. Vos tenés un brillo tan especial. Por eso que te quiero, que yo te amo y cada vez te pienso más. Me desespero si no te tengo y yo no quiero a nadie más. El negro Diglas.